mis amantes y mi esposa se llama esta milonga. Qué experiencia bochornosa, nunca me ha pasado antes. Resulta que mis amantes se enamoran de mi esposa, pues la encuentran generosa, espontánea y liberal, porque a ella le da igual que me besen largo rato y porque les paso el dato de un peluquero genial. En realidad yo comprendo que valoren sus encantos, son tan notorios y tantos que al evocarlos me enciendo. Pero lo que yo no entiendo es su terca obstinación para llevarla al bodegón de los martes femeninos con vedetos argentinos que amenizan la función. Esto me desanima, me tiene arrugado el traje y hace que todo me baje, incluida la autoestima. Busqué consuelo en mi prima, años que no la iba a ver, mas no lo pude creer cuando divise a la insana por la entreabierta ventana en brazos de mi mujer. Agarré tremenda gripe y en cama estoy triste y solo, mirando perder al colo de local con San Felipe. Verdad que salió cierto este año, ¿no? No quieren que participe ni en carrete ni en salida. Aquí estoy en mi guarida tomando tranquilizantes mientras gozan mis amantes con la mujer de mi vida. Muchísimas.